Muy bien, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Feliz de estar nuevamente en Entre Ríos y estar en Concordia, esta ciudad enorme, pujante, que ha generado tantos hombres importantes y mujeres importantes de aquí de Entre Ríos. Feliz también porque estoy en el corazón de la producción, de un lugar donde se producen estas maravillosas naranjas, donde se producen mandarinas, donde se producen arándanos, que el mundo entero disfruta. Feliz porque vamos poco a poco saliendo del problema que hace 2 años nos condenó a vivir con esta sensación tan espantosa de vivir todos los días con temor a contagiarse y a una suerte peor. Decía el otro día en una reunión con gente de la cultura que fueron 2 años horribles donde sentimos que la muerte caminaba entre nosotros y teníamos, ni siquiera sabíamos muy bien cómo enfrentarla y cómo evitarla. Y tuvimos que aprenderlo. No fueron 2 años fáciles para mí, no fueron 2 años fáciles para nadie, fueron 2 años muy difíciles, muy difíciles. Pero yo lo que tengo que confesarles es que gobernar en un contexto de esa naturaleza es realmente muy difícil. Ningún ser humano fácilmente tiene que enfrentar el momento de gobernar en un tiempo de tantas limitaciones, tantas restricciones, tanta enfermedad y tanta muerte. Es muy doloroso, es muy doloroso. Pero lo enfrentamos y vamos saliendo. Y nos criticaron y se opusieron y propusieron que la muerte, vamos a las calles a jugar con la muerte. Y sin embargo, muchos más argentinos entendieron el riesgo y nos acompañaron. Y yo siempre voy a estar agradecido a los gobernadores que gobernaron ese tiempo, en este tiempo la Argentina. Por eso siempre mi gratitud eterna, Gustavo, porque si no hubiera sido gobernador de Entre Ríos, tal vez todo hubiera sido más difícil en Entre Ríos. Gracias siempre, Juan. Gracias siempre, mi querido Juan Mansur. Porque si no hubieras estado en Tucumán, tal vez todo hubiera sido más difícil en Tucumán. Y si no hubieras acompañado, como acompañó Gustavo, nuestras políticas, todo hubiera sido más difícil. Gracias al senador Cuéder, gracias a los diputados nacionales, gracias a los dos, a Elabel Blanquita, a Lola Mario, gracias a todos, porque ellos también nos acompañaron en nuestro esfuerzo. En nuestro esfuerzo de hacerle entender a un país y a una sociedad el riesgo que corríamos y las dificultades que enfrentábamos. Bien dijo Claudio que en ese tiempo nosotros tuvimos que multiplicarnos. De repente veníamos preparados para encender la economía, impulsar la producción, impulsar el trabajo, y todo eso debimos restringirlo por recomendación de los que sabían, de la Organización Mundial de la Salud, de los médicos, de los infectólogos. Y tuvimos que repensarnos todo el plan. Pero en el plan que repensamos, nunca estuvo ausente lo primordial. En estos tiempos de pandemia, ¿qué cuidamos y qué privilegiamos? Y entonces nunca dudamos que lo primero que debíamos cuidar era la salud de los argentinos y argentinas, y que los primeros que debíamos proteger eran los que más débiles eran. Los últimos serán los primeros a los que vamos a entender. Primero los últimos, decíamos. Primero los que han quedado hundidos en el pozo de la pobreza. Primero los que trabajan. Primero los que trabajan en la informalidad. Todos ellos fueron objeto de atención de nuestras políticas en este tiempo que vivimos. Y para nosotros es grato ver los resultados, porque llegamos a todos, ¿eh? Nos ocupamos, como decía Claudio, de aquellos que la Argentina ni siquiera tenía registrados como ciudadanos, no sabíamos qué hacían, esos 9 millones de personas que recibieron el IFE. La Argentina no sabía a qué se dedicaban esas 9 millones de personas. No sabíamos si trabajaban en la informalidad, si estudiaban, no sabíamos qué hacían. Y llegamos a ellos. 9 millones de personas, casi una cuarta parte de nuestra población total, desconocida por el Estado. Pero llegamos. Y llegamos también a los trabajadores formales, con el ATP, como decía Claudio. Y eso permitió que muchas empresas pudieran seguir funcionando y pudieran seguir trabajando, con el auxilio que el Estado le dio de seguir manteniendo los puestos de trabajo aun cuando no se estaba produciendo. ¿Y por qué lo hicimos? Porque estamos convencidos que iba a haber un momento que está muy cercano, en donde la apertura iba a llegar, todos íbamos a poder recuperar la habitualidad de nuestras vidas, todos íbamos a poder ver esta planta produciendo a pleno, y lo que teníamos que garantizarnos es que esto no se cierre, que esto siga en pie, que esto siga vigente. También nos preocupaba que la Argentina se federalice, que es una de las preocupaciones que con Juan siempre hablamos. La Argentina es un país que tiene un centro, que vive bien, donde está gran parte de la riqueza, y tiene periferias en el norte y en el sur, y no es justo vivir en un país así. No hay una Argentina periférica y una Argentina central, hay una Argentina. Y debemos preocuparnos por la producción y el desarrollo de toda esa Argentina, no solo de la Argentina central. Y trabajamos incansablemente y creamos el grupo de gobernadores del Norte Grande para ir escuchando los problemas que ese norte tiene. Y trabajamos y trabajamos y trabajamos incansablemente. Cuidamos la salud, preservamos la educación. Tuvimos que inventar nuevas formas de educar porque la presencialidad se hacía difícil. Y lo hicimos. Y ahora viene una etapa donde la recuperación empieza a sentirse, donde la producción crece, donde la actividad industrial lleva meses consecutivos de crecimiento, donde el empleo industrial no para de crecer, donde tenemos problemas, la inflación es una de ellas, y donde seguimos trabajando. Porque más allá de que los precios internacionales de los alimentos hayan aumentado y mucho, hay acá en Argentina un aumento desmedido producto de la voracidad de los formadores de precios, y hay que explicarles que este no es el tiempo de ser voraces, este es el tiempo de ser solidarios, este es el tiempo de pensar en los que menos tienen, de pensar en los que más les cuesta ganar un peso para poder alimentar a su familia. Y seguimos peleando, porque esa Argentina más igualitaria, esa Argentina más justa, con la que todos soñamos, y que me llevó a decir el otro día, leí muchos editoriales y títulos rimbombantes porque dije que aún albergo en mi alma aquel gen revolucionario que tenía en mi juventud. Miren, en mi juventud era muy pacifista antes que nada, y sigo siendo muy pacifista, y el gen pacifista lo tengo antes que nada, pero esa idea del gen revolucionario no se trata. Saben todos que soy un hombre de la ley y un reformista, pero uno puede ser un reformista y odiar la desigualdad, y puede ser un reformista y odiar la injusticia, que es lo que me pasa a mí. Y yo no quiero convivir ni con la desigualdad ni con la injusticia. Y gracias a Dios que mantengo vivo ese gen, que no se ha dormido y no me ha hecho conformar con tanta injusticia y con tanta desigualdad. La desigualdad la vemos en muchos ámbitos de la vida cotidiana de los argentinos y argentinas. Pero acá podemos prestarle particular atención a esta situación que se da con los que algunos llaman trabajadores de cosechas, otros llaman trabajadores golondrinas, otros llaman trabajadores temporarios, hombres y mujeres que trabajan un tiempo en donde se cosecha y un tiempo dejan su trabajo esperando que los frutos vuelvan a salir. Y en verdad, en ese tiempo, muchos de esos trabajadores y trabajadoras en ese tiempo que no, trabajadores y trabajadoras en ese tiempo que no lo hacen, que no trabajan, han tenido el auxilio del Estado para poder sobrellevar el tiempo en que no trabajan. Y después, cuando volvía el tiempo de volver a recuperar el trabajo, se enfrentaban a un dilema. El dilema era, me quedo con lo seguro, que es mi plan, o me arriesgo y vuelvo al trabajo y no sé qué va a pasar mañana. Eso generó intranquilidad en miles de personas, exactamente alrededor de 250.000 personas que trabajan de ese modo. Que no trabajan solo aquí, recogiendo mandarinas, naranjas, arándanos, trabajan recogiendo limones, arándanos también allá en Tucumán, o trabajan juntando peras o manzanas en el alto valle del Río Negro, en cualquier lugar del interior de la patria, donde vayan a buscar. Esas economías regionales que funcionan de este modo necesitaban resolver el dilema de esta gente, porque el problema terminaba siendo que, como dice el dicho popular, muchos sentían que más vale pájaro en mano, y entonces decían, no, me quedo con el plan antes de arriesgarlo a ir a trabajar. Ahora lo que saben es que lo que el Estado quiere es que trabajen. Pero eso no quiere decir que vamos a estar ausentes cuando ese trabajo no lo tengan y no cobran el dinero porque el trabajo no está. Y ahora van a dejar de ser incompatibles la idea de tener un plan social que los auxilie con la idea de trabajar. Porque el objetivo nuestro no es que la gente tenga planes sociales, el objetivo nuestro es que la gente tenga trabajo. El objetivo nuestro es dignificar el trabajo. Esta es una situación muy particular, porque el trabajo aparece periódicamente y desaparece periódicamente, y hay que darle una solución. Y esta solución que estamos hoy presentando es una solución que ha contado con el acuerdo de los que producen, de los productores de las distintas regiones, y que también ha sido una propuesta de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Justo es reconocerlo. Y hoy lo celebramos, porque estamos encontrándole una respuesta a un dilema de 250.000 argentinos. ¿A ustedes no les parece que eso es algo que tenemos que celebrar? Claro que tenemos que celebrarlo. Claro que sí. Y además, estamos resolviendo el problema de un montón de productores que no tienen mano de obra, porque precisamente mucha gente frente al dilema dice, más vale pájaro en mano y no me arriesgo a volver a trabajar porque puedo perder el plan. Bueno, este dilema se terminó. Y estamos dando un paso muy importante para que todos vuelvan poco a poco a recuperar el trabajo. Yo siento que la pandemia ha dejado demasiado al descubierto las injusticias de este mundo, las desigualdades, las cosas que se hicieron mal. Miren ustedes con el cambio climático lo que nos está pasando con el río Paraná, que nos ha obligado a constituir una mesa de urgencia para resolver todos los problemas que genera la bajante del río Paraná. ¿Y eso es producto de qué? Eso es producto de que han alterado el mundo con la tala de la Amazonia, y es producto de que el mundo se ha recalentado por esa vía. ¿Cuándo vamos a parar y empezar a ocuparnos de cuidar el mundo? En este mundo que tan contaminado, tan maltratado, tan degradado por la humanidad, la pandemia nos da una oportunidad. Nos da una oportunidad de repensar todo. Y también nos da el repensar todo, quiere decir estas cosas que estamos haciendo, que estamos hablando. ¿Podemos vivir en un mundo que se siga degradando y de repente nos deja sin agua en el río Paraná y así sin agua para no solamente para la navegabilidad y el transporte de grandes producciones argentinas que salen por el río Paraná camino al Atlántico, sino también sin agua a ciudades cercanas, sin riego a la producción que a orillas del Paraná se produce. ¿Hasta cuándo vamos a seguir degradando eso? Nosotros lo que necesitamos es, a partir de todo lo que nos pasó, construir una sociedad que nos incluya a todos, donde todos tengamos un lugar, donde todos tengamos un rol que cumplir y donde todos seamos compensados por el esfuerzo que hacemos. Los empresarios por el riesgo que corren, por la producción que generan y por el trabajo que dan. Los trabajadores por el esfuerzo cotidiano de poner su cuerpo para trabajar y su esfuerzo y su cabeza y su inteligencia. Nosotros tenemos que marchar poco a poco a construir ese país. No es imposible construirlo. No hacen falta revoluciones donde corra sangre. Lo que hacen falta es la honestidad intelectual de admitir lo injusto del tiempo que vivimos y tener la ética de reconocer que la política ha nacido para resolver los problemas que la convivencia genera, los problemas de injusticia y desigualdad que la convivencia genera, donde unos pocos se quedan con mucho y millones padecen. Eso es lo que nosotros queremos discutir. No es otra cosa. Y cuando nosotros estamos promoviendo esta solución de que los planes de algún modo convivan con el trabajo, lo estamos haciendo también pensando en los que producen, porque nosotros necesitamos que todas estas naranjas se exporten, porque la Argentina necesita que su economía salga al mundo y que esa exportación traiga dólares a la Argentina en un tiempo en donde además tenemos que cargar una deuda increíble que ninguno de los que está acá ha firmado, ninguno de los que está acá ha querido, pero que todos los que estamos acá vamos a tener que pagar. Yo quiero que, cuando miro para atrás, cuando Cristina dejó el gobierno, había alrededor de 110.000, 120.000 planes sociales. Hoy hay cerca de 700.000 planes sociales, 800.000. ¿Qué pasó en el medio? ¿Saben lo que pasó? Se degradó la Argentina. Se degradó el trabajo. Y esos planes no fueron pensados con la lógica que hoy estamos pensando, que los planes sirvan para recuperar el trabajo. Fueron pensados con un criterio asistencialista, de condenar a una parte de la sociedad a sobrevivir en la miseria con los planes. Y yo lo que quiero es que la gente viva dignamente con trabajo. Son dos cosas distintas. Nosotros, es eso lo único que nos ha movido. En tiempos de pandemia, antes de llegar al gobierno, y ahora que la pandemia está terminando. Me acuerdo allá por el año 2010, que había venido Néstor a un primero de mayo acá a Entre Ríos, y cuando llegó allá me dijo el Pato, el gobernador de entonces, Uribarri, me está volviendo loco con la ruta 18, me dice, hay que ver eso, ¿cómo se hace? Yo ya estaba fuera del gobierno. Se ve que después lo habló con Cristina, y Cristina empezó esta ruta, y después repentinamente durante 4 años se paralizó todo. Ahora, cuando uno piensa lo que es esta ruta y la trascendencia que esta ruta tiene para el desarrollo regional de una provincia como Entre Ríos, se pregunta, ¿por qué paralizaron este trabajo? ¿Por qué condenaron 4 años más de espera a los entrerrianos? ¿Por qué esta ruta que une a Concordia con la ciudad de Paraná, pero que de allí se une a Santa Fe y a Córdoba y permite ampliar con una autopista todo el corredor bioceánico, ¿por qué se paralizó? ¿Quién explica esto? ¿Quién explica que cuando Gaby llegó al Ministerio de Obras Públicas el 70% de las obras públicas estaban paralizadas? ¿Quién se hace cargo de esto? Porque además nosotros estamos haciendo esto y todo esto se tramitó. En este momento tenemos 1.800 obras públicas en trámite, en funcionamiento, haciéndose. Y ayer o antes de ayer inauguramos 100 en ese día. Y nosotros no hemos parado nunca, porque la obra pública no solamente es un gran movilizador de la economía, sino que la obra pública es esencialmente un mecanismo de desarrollo regional, donde la obra pública llega, las regiones se movilizan, donde las rutas llegan, las economías se movilizan. Y así como pensamos en ese desarrollo, pensamos en el desarrollo humano. Y llevamos entregadas el martes, si Dios quiere, o el lunes, no me acuerdo, vamos a entregar con Cristina las 20.000 primeras viviendas desde que llegamos al gobierno, 20.000. Y se van a construir de aquí a fin de año, van a estar en proceso de construcción, 100.000 viviendas más. Eso es dignidad para la gente, para que la gente tenga un techo. Hoy tener un techo es un derecho humano, no es otra cosa. Es simplemente un derecho de cualquier persona. Estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. Estamos muy convencidos de que el Estado tiene que estar presente en todo, en la educación, en la salud. Nos dejaron un sistema sanitario diezmado. Me acuerdo con Gustavo cuando me hablaba y me decía, mirá, voy a ver si termino aquello, voy a ver si termino aquello otro. El hospital de Gualeguaychú, otro compromiso que el gobierno había tomado y que después se desentendió y que lo siguió el gobierno provincial para poder favorecer la atención en la pandemia, y ahora nosotros vamos a ir a contribuir con el gobierno provincial para que Gualeguaychú tenga su hospital. Ahora, ¿qué es esto? Esto es hacer lo que el mercado no hace. Y dejen de confundir a la gente. Ninguna empresa, cuando nosotros revisamos con Gabriel los famosos proyectos de participación pública privada, las famosas PPP, y las empezamos a eliminar, las empezamos a eliminar porque era un negocio para otros, no era un negocio para la Argentina. Y después que las eliminamos y llamamos a licitación para hacer las obras costaban un tercio de lo que las PPP estaban programadas que cuesten. Eso es lo que le pasó a la Argentina. Ni siquiera con esos precios hicieron las obras. Eso es lo que le pasó a la Argentina. Dejaron 11.000 viviendas terminadas sin entregar para que nadie recuerde que esas obras, que esas casas las hizo Cristina. ¿Y a mí qué me importa que recuerden quién hizo la casa? Lo que me preocupa es que los argentinos y argentinas tengan un techo. ¿Qué me importa quién hizo la casa? Si la hizo Cristina o si la hice yo, la haya hecho cualquiera. Esa es la desaprensión que vivimos. Ese fue el tiempo de desaprensión que vivimos. Olvidarnos del federalismo, olvidarnos del desarrollo. Cuando uno iba al Ministerio de la Producción, lo que le recomendaban era reconvertirse y dejar de ser empresario para empezar a ser importador. Eso es lo que vivimos. Cuando uno iba a pedir un crédito, le cobraban tasas del 100% y le recomendaban mejor que juegue a lo financiero, que daba mejores resultados. Esa fue la Argentina que hicieron. Y ahora vienen a explicarnos que quieren hacer otra Argentina. Yo sigo con la vocación de siempre, de que una vez y para siempre los argentinos empecemos a tirar todos para el mismo lado. Y que la pandemia nos haya enseñado que la solidaridad es un valor muy importante entre nosotros. Que la solidaridad nos hace mejores seres humanos y nos hace mejores sociedades. Nos hace ser una mejor sociedad. Porque una sociedad donde uno se salva y el otro padece, eso no es una sociedad, eso es una estafa, es otra cosa. Yo hoy quiero aprovechar esta visita mía a Entre Ríos para renovar mi pacto con los entrerrianos, para decirles que viene un tiempo mejor y que fueron 2 años muy difíciles, pero los 2 años que vienen vamos a tener la revancha que nos merecemos para que hagamos de una vez y para siempre la Argentina que nos debemos. Vamos a vivir la vida que queremos. Gracias a todos y todas.